yo prometo quererte, ser tu ángel guardián en las buenas y malas. Quédate un poco más, aún no te vayas. Toma mi corazón, haz con él lo que quieras. Toma mi alma también cuando la tuya te duela. Usa mi piel si el calor te hace falta en las noches. Pero por Dios, amor, no me abandones. Una mujer como tú necesita sin duda quitarse para siempre su atadura. Una mujer como tú necesita de alguien como yo que sepa amarle y darle mucho amor, darle mucho amor. Solo fue sufrimiento. Una mujer como tú necesita de amor.